bien abierta para avivarnos de las cosas que, para que no nos pasen, ¿viste? Como si fuéramos un alambre caído. Porque detrás de todo político hay un interés, ¿viste? Porque en todo cosa que hablan y abren la boca, o como ahora Macri con Trump, porque algún interés debe haber de Trump, habrá comprado algo acá o tendrá interés de algo de acá de la Argentina, y a Macri le debe convenir a él y al padre. Bueno, habló Mónica de Talas. Hola, habla Oscar de Alemán. Giovanni, le mando un abrazo como de costumbre a usted, a Macri, a todo el equipo, al señor este que anda con el tubo ahí manejando todos los piolines. Quería decirle sencillamente, reiterar, realmente es la forma de expresarse, todo lo que lo escucho y con... No digo que me asombra cada día, pero sé los quilates suyos, y aparte cuando agarra y pone las pelotas sobre la mesa, tiene que decir, y no se le achica a nadie. Usted sabe que tiene, por lo menos de parte mía, de muchos jubilados. Muy bien, cumplimos. Tenemos los mensajes disponibles para pasar, pero van a ser los del día de hoy. Muy bien, esperemos que nos llamen. Sí, siempre llamo. Voy a tocar un poco el tema internacional. Yo creo, y lo quiero tratar ahora porque después con el tiempo lo vamos a ir viendo. No es que me adelanto a los tiempos, ni que quiero ser el primero, sino que me gusta analizar la política porque es lo que aprendí del general Perón, analizar la política. Y por eso a veces critico a muchos que ejercen, dicen ejercer la política y lamentablemente dan lástima. Porque los otros días, sin ir más lejos, con la elección de los Estados Unidos, vi como en el aire, como los panqueques se daban vuelta para tratar de ubicarse dentro de un contexto al cual ellos habían desechado totalmente días antes y hasta minutos antes de la elección de los Estados Unidos, porque no analizan la política en sí, sino que utilizan una forma de pensamiento único que se les impone, y entonces, ¿para dónde va el circo? Van ellos. Y la política no es eso, porque muchas veces el circo va para un lado y los pueblos van para el otro. Y es allí donde se debe juzgar qué es lo que está pasando antes de vertir opinión. Yo creo que hay un antes y un después de lo que ocurrió con Clinton, de lo que ocurrió con Clinton y Trump. El triunfo de Trump no significa que haya ganado algo nuevo, porque no sabemos todavía Trump qué significa. Pero sí podemos asegurar que ha sido un elemento que dentro de la política internacional le rompió todos los esquemas del mundialismo. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir del triunfo de Trump entró el espanto en todos aquellos que estaban trabajando en una dirección de instalar en el mundo un gobierno universal manejado por ellos. Y me refiero a las grandes transnacionales, a los pensadores que delinearon esa estrategia mundialista. Podemos hablar de las colaterales como el Club Bilderberg, el Club de Roma, el Grupo de los 20, la Trilateral Commission, y podemos hablar de muchas cosas, el CFR, podemos hablar de muchas cosas. Pero ¿para qué intoxicarnos de tanto despelote si es más simple decir le salió un grano allá donde duele más? ¿Y por qué le salió un grano? Y porque apareció un loco que le habló al pueblo norteamericano de algo que el pueblo esperaba que le hablara. Ahora, yo no sé si está instrumentado para que llegue ese mensaje al pueblo, o de loco que es, se largó y dijo, bueno, este es el discurso, y la gente lo siguió. Lo que sí sé es que jugaron a muerte en contra de todos lados y ganó. Y esto origina una nueva etapa en todo el contexto del mundialismo. Indudablemente no se habían percatado del avance de los nacionalismos, porque muchas veces se juegan posiciones favorables a un objetivo, a una estrategia. Pero muchas veces uno piensa, yo pienso que acá hay batallas que están más allá del hombre, son batallas metafísicas. Esas batallas se juegan por encima del hombre. Y entonces el hombre planifica y Dios maneja esas cosas metafísicas y hace que lo que el hombre planificó lo destruya. Por ejemplo, todo lo que ocurrió en Medio Oriente fue una creación precisamente de desestabilización para intervenir en búsqueda de una posible guerra mundial que estaba propiciada por ese mundialismo, porque era necesario para instalar ese gobierno mundial el terror, y el terror, imagínense, el uso de armas nucleares causaría terror a la humanidad, y entonces se salvarían los que pudieran y el resto sucumbiría para que vivieran bien los que quedaban. Este era el concepto de los señores estos que programan y piensan el mundo, y de allí instalar un gobierno mundial totalmente regimentado por parte de los ilustrados señores que planificaron estas decisiones. Por supuesto que todo lo que ustedes vieron, el tema de los de la gente que se iba de Medio Oriente, lo mandaban a Europa, en Europa querían contaminar las tradiciones, las religiones europeas, a los efectos de que se fuera perdiendo ese nacionalismo de las naciones, que es el arraigo que tienen los pueblos en función de tradiciones, de religiones y de historia y de muchas cosas que hicieron a su vida. Indudablemente esa contaminación que ellos querían hacer trasladándoles esas inmigraciones fabulosas de millones de hombres tenían ese fin. Pero que el fin ese, ¿qué origina? Un efecto contrario al esperado. ¿Por qué? Y porque eso origina que los pueblos autóctonos de esa tierra se vuelquen hacia el nacionalismo en contra de esto que querían hacerle. Y de ahí que surgen en los pueblos de Europa, últimamente, los nacionalismos, que no son ni buenos ni malos. Son reacciones de los pueblos, autodefensa de los pueblos, para defender lo suyo. Es decir, vuelve a resurgir la defensa de lo nuestro. Y esto es lo que no tuvieron en cuenta, y esto es lo que ahora va a desatar una nueva lucha, quizás tan o más feroz que la que había. Porque los que han perdido no se van a resignar a abandonar sus designios. Y los que surgen, surgen convencidos de que tienen que defender lo que es de ellos. Entonces esto va a originar muchas cosas que van a ir pasando a futuro y lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, hoy ya, y yo lo dije ayer, antes de ayer, ya lo había publicado en Facebook, cuidado porque a Trump lo pueden asesinar. Hoy Rusia advierte al mundo, algo grave ha comenzado en Estados Unidos después de la victoria de Trump. Y preanuncia la posibilidad de un crimen. Perfecto. Rusia, al desaparecer la que propiciaba la guerra y buscando un entendimiento para terminar con el ISIS, en creación por parte del ejército de los Estados Unidos conjuntamente con Hillary Clinton, encuentra sus manos libres para bombardear Alepo y está utilizando el portaaviones, con los aviones, helicóptero, y está tratando de exterminar al ISIS. Estos son los hechos nuevos que vienen ocurriendo. WikiLeaks confirma la venta de armas del Estado Islámico por Hillary Clinton. Es decir, que cuando nosotros decíamos en este programa que el ISIS estaba instrumentado desde la CIA a los efectos de conseguir una alineación en el mundo para ese gobierno mundial que querían imponer, no éramos locos ni éramos estúpidos, sino que se está comprobando, ya que en cantidad de correos electrónicos, mail, como le llaman ellos, hechos por Hillary Clinton, está totalmente demostrado de que ella estaba traicionando a su patria, cumpliendo objetivos subalternos, como serían la de la implementación de ese nuevo orden, y llevando a sus conciudadanos a la guerra, en la cual no tenía un pito que ver ni Estados Unidos ni nadie, sino que era promovida por ellos mismos, como la caída de Gaddafi y muchas cosas más. Entonces van a ir ocurriendo cosas, van a empezar a aparecer guerrillas, terrorismo, van a empezar a pasar muchas cosas en esta guerra que se avecina, que nos guste o no nos guste, son batallas, como dije hoy, que están por encima de los hombres. A veces los hombres proponen, inclusive va a haber hasta altercados dentro de las mismas religiones, porque se estaba instrumentando una unión universal religiosa, que era necesaria, según Francis Fukuyama, para el nuevo orden que se iba a instalar. Allí está el fin de los tiempos, el fin de la historia de Francis Fukuyama, que lo preanuncia. Y está la constatación del Padre Sanz también, constatación a Fukuyama, donde alertaba de todo este tipo de cosas, pero que, como él decía, estas batallas no son batallas del hombre, sino son batallas de Dios. Y creo que esto se va a ir dando a medida que vaya avanzando el tiempo y en el tiempo. No con esto quiero decir que Trump sea el redentor que viene a salvar a la humanidad. Solamente digo que ha surgido lo que Perón llamaba en política el imponderable. Y ese imponderable no es Trump. El imponderable es la irrupción de los pueblos que vieron frustradas sus esperanzas dentro de un sistema que los cansó, los hastió. Llenos de hastío, los pueblos reaccionan y van hacia un objetivo inesperado por aquellos que diseñaron toda una estrategia y le falló. Entonces, ahora vamos a leer lo que dice Wikileaks. Confirma la venta de armas al Estado Islámico por Hillary Clinton. Y ahí ustedes van a ver hasta qué punto Estados Unidos, que no es Estados Unidos en su conjunto, sino ese grupo de transnacionales, donde están los fabricantes de armas, donde están las fuerzas, parte de las fuerzas del Estado Mayor del Ejército, estos grandes financistas internacionales que viven de la guerra y hacen sus negocios, petroleros, etcétera, y allí vamos a encontrar que ellos generan este tipo de situaciones, estas guerras fratricidas, donde millones de civiles mueren y donde ellos, con la muerte esa, hacen grandes negocios y buscan un objetivo político, que es el instalar ese nuevo orden tan preanunciado de la globalización. Wikileaks confirma la venta de armas al Estado Islámico por Hillary Clinton. Julian Assange, fundador de Wikileaks, es una figura polémica, la cual ha añadido más controversia a la carrera de Hillary Clinton, después de que se viera involucrada ella y su partido en correos electrónicos que la involucran en diversos crímenes, los cuales han llevado al FBI a investigarla a pesar de estar en las elecciones a presidente de los Estados Unidos. Assange ha anunciado que Hillary Clinton y el Departamento de Estado Mayor han armado activamente a yihadistas islámicos, incluyendo al Estado Islámico, ISIS, en Siria. Clinton ha negado reiteradamente estas afirmaciones, incluyendo varias declaraciones ante el Senado de Estados Unidos. Wikileaks está a punto de demostrar que Hillary Clinton debería ser arrestada. En el segundo periodo de Obama, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha autorizado el envío de armas fabricadas en Estados Unidos a Qatar, un país en deuda con los hermanos musulmanes y agradable a los rebeldes libios, en un esfuerzo por derrocar al gobierno de Gaddafi en Libia y enviar armas a Siria para financiar a Al-Qaeda y derrocar a Assad en Siria. Clinton tomó el liderazgo en la organización de los llamados Amigos de Siria, también conocido como Al-Qaeda ISIS, para apoyar la insurrección dirigida por la CIA para el cambio de régimen en Siria. Y bajo juramento, Clinton negó que ella fuera consciente de los envíos de armas durante el testimonio público a principios del 2013, después del ataque terrorista de Benghazi. En una entrevista con Democracy Now!, Julian Assange de Wikileaks indica ahora que 1.700 correos electrónicos contenidos en la memoria de caché de Hillary Clinton se conectaba directamente a Libia, Siria y directamente a Al-Qaeda e ISIS. Bueno, dice Wikileaks, se convirtió en la biblioteca de Alejandría Rebelde. Es la mayor colección de información que no existe en ningún otro lugar, accesible para todos, búsquedas sobre la forma moderna en que las instituciones se comportan realmente. Y así que en aquellos mensajes de correos electrónicos, Hillary conecta con los cables que hemos publicado sobre Clinton, creando una rica imagen de cómo es Hillary Clinton en el trabajo, pero en términos más generales, como el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por ejemplo, la intervención desastrosa, absolutamente desastrosa en Libia, la destrucción del gobierno de Gaddafi que condujo a la ocupación de ISIS en grandes partes del país, las armas enviadas a Siria, impulsadas por Hillary Clinton, yihadistas en Siria, incluyendo ISIS, todo está allí en estos correos electrónicos. Muy bien, como ustedes ven, que muchas veces muestran una cosa, porque Estados Unidos mostraba combatir al ISIS y por otro lado lo abastecía de armamento. Esto para que la política se entienda. Esto es la política. El arte del engaño, el arte del análisis, el arte de saber de qué se trata. Porque si no sabemos de qué se trata, mal podemos defendernos de aquellos que buscan nuestra esclavitud. Y los intereses, sobre todo. Por supuesto, si no sabemos qué intereses se mueven detrás de cada cosa, mal vamos a poder analizar la política. Y esto es un poco lo que le pasó a muchos, que aquí yo les veía la cara los otros días, desencajada, que no sabían cómo reaccionar ante ese fenómeno que había aparecido y que ellos estaban reconvencidos de que Hillary Clinton era la ganadora, porque se analizan por los medios y no por el análisis serio de lo que es la política. Rusia advierte al mundo: algo grave ha comenzado en Estados Unidos después de la victoria de Donald Trump. Rusia nos advierte que ha comenzado una revolución de color, zona activa, en Estados Unidos debido a la victoria de Donald Trump. Un nuevo informe del Ministerio de Defensa que circula hoy en el Kremlin afirma que los analistas de inteligencia del Sistema de Prospectiva de Investigación Militar y el Desarrollo ahora han colocado a los Estados Unidos en la zona activa, en las naciones que actualmente se encuentran en una revolución de color, ya que tanto las élites de Estados Unidos y la Unión Europea se han unido para derrocar al recién electo presidente Donald Trump. De acuerdo con este informe, observen que está hablando de la élite política no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, y que se han unido contra este fenómeno que aparece, que a ellos les desestabilizó todo el esquema estratégico que tenían en estudio. De acuerdo con este informe, los analistas de inteligencia tienen una tarea de utilizar las tecnologías modernas y sofisticadas para garantizar y proteger los intereses y la seguridad nacional de la Federación Rusa, de las cuales el ministro o el Ministerio de Defensa ya ha identificado previamente a las revoluciones de color como una de las amenazas más graves, no solo para Rusia, sino para el mundo entero. Durante una reunión del ministro de Defensa de la Conferencia de Moscú sobre la seguridad internacional del 2014, explica este informe: los comandantes militares de la Federación Rusa etiquetaron a las revoluciones de color como un nuevo enfoque estadounidense y europeo para la guerra, que se centra en la creación de revoluciones desestabilizadoras en las naciones como un medio para servir a su seguridad e intereses, que son a bajo costo y con bajas mínimas de civiles. Observen ustedes que todas estas revoluciones son las que desataron en el Medio Oriente para conseguir los objetivos propuestos de grandes negocios de reconstruir lo que ellos mismos destruyeron. Y así, de esa manera, ellos se enriquecen a costilla de muchas muertes. Algunas de las primeras revoluciones de color que fueron realizadas por los occidentales en el mundo desprevenido, dice este informe, fue en el 2003, cuando el gobierno democrático legítimamente elegido de Georgia fue derrocado en lo que se llamó la Revolución Rosa, y que convirtió a esta nación pacífica en un títere militar occidental, que en 2008 lanzó un ataque contra la Federación Rusa, pero que fue rápidamente derrotada. Esto, haciendo un poco de memoria, se deben recordar aquel enfrentamiento bélico donde Rusia se impuso inmediatamente al cerco que le estaban haciendo a sus fronteras, y por esa razón después hace pactos con Irán y para preservar su frontera y tener una salida, porque también arregló con Siria el puerto, y por eso después tuvo que apoyar a Siria en toda esta desestabilización que se había realizado. Pues entonces, en algún momento voy a tratar de hacer algunas reuniones geopolíticas para estudiar estas cosas y ponerla a disposición de todos aquellos a través de una charla, a través de todos aquellos que quieran participar. El informe dice que en Ucrania en el 2004 se realizó la Revolución Naranja, que resultó en el 2014 un derrocamiento de un gobierno legítimamente elegido por sus ciudadanos, en los que la poderosa agencia de inteligencia privada estadounidense, Stratfor, alias de Southern CIA, calificó del golpe más flagrante de la historia, y al igual que Georgia, también ha sido utilizado por Occidente como un títere militar contra la Federación Rusa. Ustedes ya están viendo que utilizan a las naciones, ellos detrás, para objetivos militares concretos, económicos y políticos. De allí que yo en algún momento dije que la baja de petróleo era para asfixiar a la Federación Rusa, porque el ataque ese era directamente a las finanzas o a la economía rusa. Y de alguno me llamó por ahí diciéndome que era loco, bueno, está bien. En 2005, este informe continúa, dice, fue lanzada una revolución de color en el oeste en contra Kirguistán, que llama la revolución de los tulipanes, pero que en última instancia no tuvo éxito en esa nación, y en el 2014 la nación logró expulsar a los militares estadounidenses de su territorio. Una vez que las tácticas subversivas de Occidente en su uso de sus revoluciones de color contra otras naciones fueron descifradas y descubiertas, dice este informe, tanto Irán en el 2009 con su revolución verde y Rusia en 2011 con la revolución blanco-nieve, estas dos naciones fueron capaces de evitar que tuvieran éxito estas revoluciones y causaran grandes pérdidas de vida. Para saber exactamente cómo Occidente realiza sus revoluciones de colores, utilizando ingeniería y manipulación, este informe explica que a través de la utilización de lo que se le conoce como las organizaciones no gubernamentales, con nombres que suenan como inocuos, que Estados Unidos y la Unión Europea secretamente financiaron con millones de dólares con el propósito de fomentar la rebelión en las naciones, y que en 2015 el presidente Putin firmó una ley contra la prevención de sus acciones nefastas de estas ONGs en la Federación. Al frente de casi todas las revoluciones de color que son respaldadas por Occidente mediante la financiación de las ONG, lo detalla este informe es el multimillonario húngaro-estadounidense George Soros, que no solo ha fomentado rebeliones en todo el mundo que cuestan miles de vidas inocentes, y que también recientemente fue expuesto como el titiritero de Hillary Clinton para controlar todas sus acciones durante su fallido intento por convertirse en el presidente de los Estados Unidos, o la presidente, ¿no? A diferencia de la Federación, que se ha protegido contra una revolución de color dirigida por George Soros y una ONG estadounidense, este informe advierte sobriamente que en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos se ha convertido en la nación más vulnerable del mundo a este tipo de rebelión, guerra o revolución de color, ya que es financiada por cientos de organizaciones que se oponen violentamente a América y a los valores morales fundamentales de las naciones. Este informe señala que inmediatamente después de que Donald Trump fue elegido como el 45 presidente de los Estados Unidos, estas ONG financiadas por George Soros lanzaron su más reciente revolución de color, destinada no solo a destruir al presidente Trump, sino a la totalidad de América. George Soros, quiero aclarar, ha sido uno de los hombres propulsores de la despenalización de la droga, porque detrás de la drogadicción están sus negocios. Fueron las organizaciones de George Soros las que permitieron la despenalización de la droga en el Uruguay, hay un libro muy bueno e interesante que se llama Narcotráfico, Sociedad Anónima, escrito por un senador de los Estados Unidos, Lyndon LaRouche. Sería bueno, aquellos que les interese, leerlo para darse cuenta cómo es este tema de la droga, porque también la droga es una estrategia de dominio. George Soros, que financió la ONG Movement.org, este informe continúa esta nueva revolución de color a golpear a los estadounidenses. Comenzó con decenas de miles de manifestantes en huelga en casi todos los Estados Unidos, en las ciudades más grandes, y que fue seguida rápidamente con miles de estos revolucionarios pidiendo el asesinato del presidente electo Donald Trump y el vicepresidente electo Mike Pence, antes de que puedan tomar posesión del cargo. Para el principal objetivo, razón detrás de esta protesta, este informe se explica, es iniciar una brutal y violenta respuesta por parte de las fuerzas del gobierno de Estados Unidos, que tratarán de reprimirlos y restablecer el orden, que a su vez estos revolucionarios van a utilizar como un ejemplo de cómo el gobierno estadounidense ya no es legítimo porque está matando gente inocente y por lo tanto debe ser derrocado. El informe continúa diciendo que el pueblo estadounidense debe saber sobre cómo funcionan estas revoluciones de color, es decir, que duran años, como en Ucrania, que duró 10 años antes de que el gobierno fuera derrocado. Lo hemos visto también en Libia y lo hemos visto en otros países, como son, lo hemos visto en la Argentina, cuando había un gobierno elegido por el pueblo por amplia mayoría, como ese grupo terrorista después terminó en algunos casos, como el caso de Berbisky, financiado por la Fundación Ford y empleado por la Fuerza Aérea Argentina, que en ese momento era parte del gobierno represivo. ¿Se entiende esto? Según el informe, la razón más básica por la que esta revolución de color se centra ahora en los Estados Unidos es el temor de las élites estadounidenses al presidente electo Donald Trump, cuya elección del nacionalismo sobre el globalismo ha dejado a los líderes izquierdistas europeos en horror total, como la revolución populista de Trump se está llevando a cabo en Estados Unidos, pronto llegará a tierras europeas, que es lo que yo venía diciendo cuando comencé el análisis al principio y días anteriores, que esto favorecía a los nacionalismos europeos. Como la revolución populista se está llevando a cabo en Estados Unidos, pronto llegará a tierras europeas, y más preocupación, ya que se están acercando las nuevas elecciones para casi todo el continente. Con Holanda será la primera caída, y Francia la ha de seguir, cuyo siguiente líder, Le Pen, Marine Le Pen se refiere, acaba de proclamar felicitaciones al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el pueblo estadounidense libre. Quiero recordarles que Marine Le Pen, ante una acusación de ser derechista, ella definió a su movimiento como un peronismo a la francesa. Con la propaganda estadounidense de los medios de comunicación que siguen negando lo que les ha sucedido a causa de la victoria del presidente electo Donald Trump, y ahora Google informa que su principal término de búsqueda es ¿cómo ganó Donald Trump? Notar que el Kremlin y sus analistas de inteligencia estaban entre las únicas entidades en el mundo que correctamente declararon que Donald Trump ganaría, tal y como fue detallado en numerosos informes, entre ellos Rusia confirma los hallazgos de la supercomputer mostrando la victoria de Donald Trump, y también advierte que la revolución de color en Estados Unidos ha comenzado y que ahora puede durar toda la década. De ahí que yo vengo sosteniendo que se van a desatar grandes luchas y mucho terror y mucha violencia. Pero para el resultado global más importante de Donald Trump, convirtiéndose en el 45 presidente de los Estados Unidos, este informe concluye, y como ya habíamos alertado, el 13 de mayo en nuestro informe, Putin advierte a los comandantes militares, si es Hillary Clinton, es guerra. Fue el asesor del presidente Putin, Sergei Glazyev, declarando hace apenas unas horas cuán cercana estaba a la catástrofe en nuestro mundo. los estadounidenses tenían dos opciones. Escuchen bien, porque nosotros lo veníamos diciendo aquí, lo que iba a pasar en función de las elecciones de los Estados Unidos. Lo dice Sergei Glasiev, declarando hace apenas unas horas cuán cercana estaba la catástrofe en nuestro mundo. Los estadounidenses tenían dos opciones: la guerra, tercera guerra mundial, o la paz multilateral. Clinton era el símbolo de la guerra y Trump tiene la oportunidad de cambiar este curso. Todos esperemos que el presidente Trump pueda de hecho cambiar este rumbo, porque el mundo literalmente ahora cuelga en el equilibrio si no lo hace. En una palabra, sigue el problema, pero ya de otra manera. Hay que ver cómo se va a ir desarrollando todo esto. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos con Tiempo Nacional, vamos hasta las 20. Recuerde nuestra línea de oyentes, 4535-5999. Atentos los oyentes, hoy es día miércoles, hoy va a estar la licenciada Estela Maris Sorondo con nosotros, así que los que tengan alguna inquietud lo pueden ir preparando su mensaje, así lo escucha en el día de hoy, porque de nada nos sirve después cuando quedan para otros días, porque ella ya no está, a pesar de que se los guardamos. Esto salió publicado en ámbito.com, destinan 1.200 millones a un plan que prevé subsidiar despidos. ¿Me permitís un minutito? Millones de pesos, sí. 1.200 millones de pesos. Sí. ¿Sabés lo que me hace acordar esto? A la ley de reforma del Estado, donde, por supuesto, se indemnizaba con los retiros voluntarios a los trabajadores argentinos. ¿Y cómo se hacía? A través de créditos que daba el Banco Mundial. El Banco Mundial. Para la reforma del Estado. Es decir, nosotros sacábamos crédito e indemnizábamos a los que dejábamos sin trabajo. Y lo pagábamos nosotros mismos. Uh-huh. Y los que compraban las empresas las recibían libres de personal, o por lo menos con el personal limitado que ellos necesitaban, de allí que ellos decían a quienes había que ir sacando del medio, pero nosotros pagamos para despedir a nuestros propios argentinos, los dejamos sin trabajo. Esto es lo que está haciendo. ¿Cuánto? Igual al menemismo, idénticamente igual a lo que hizo Menem en su gobierno. ¿Cuántos miles de millones hay dispuestos para el fomento del trabajo? Fíjate que están en el presupuesto. Están sacando crédito para pagar indemnizaciones, para dejar sin trabajo al argentino. Y esto hablan de pobreza cero. O somos estúpidos y lo creemos, o reaccionamos ante tamaña infamia. El plan de transformación productiva fue presentado por el Ministerio de Producción y Trabajo. El programa, que anticipó este diario, fue ideado para reconvertir las industrias afectadas por la inminente baja de aranceles a productos importados, en particular del sector informático. Quejas en la UOM y escepticismo entre los industriales alertan por 15.000 puestos de trabajo en riesgo. El gobierno destinará 1.200 millones de pesos por año a la aplicación de un plan destinado a la reconversión de sectores industriales en riesgo por la apertura de importaciones, que incluirá subsidios para las indemnizaciones por los eventuales despidos en estas actividades o para abaratar los sueldos de las nuevas contrataciones, como había anticipado este diario. Hablamos de Ámbito. El plan de transformación productiva presentado ayer por los Ministerios de Producción y Trabajo fue recibido con escepticismo por los industriales, que temen por la baja de aranceles, en tanto que la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, directamente lo rechazó de plano. El programa fue presentado ayer como parte de la Mesa de Diálogo de la Producción y Trabajo, y al calor de la anunciada eliminación de los aranceles para la importación de productos informáticos a partir de marzo próximo. En el sector habían advertido que una medida de esas características pondría en riesgo unos 15.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, solo en la actividad. La iniciativa, no obstante, podría aplicarse a cualquier industria amenazada por la competencia externa, de acuerdo con sus postulados. El monto previsto para la instrumentación del plan es similar al presupuesto anual del Programa de Recuperación Productiva, el REPRO, que inauguró el gobierno anterior como desembolso no reintegrable para apuntalar los salarios de los trabajadores de empresas en crisis que hubiesen aprobado o probado esa condición. Y en trabajo diferenciaron ambos programas, mientras que el REPRO fue considerado una suerte de parche para atender un bajón circunstancial en una actividad. El plan presentado ayer fue definido como un trasplante para darle viabilidad a una industria que de otro modo, al competir con las importaciones, no tendría. La iniciativa fue presentada ayer por los funcionarios de producción, capitaneados por Francisco Cabrera, y trabajo el área que lidera Jorgito Triaca. Según sus postulados, uno de los pilares será brindar financiamiento y asistencia técnica para ayudar a empresas argentinas a mejorar su competitividad y, de ser necesario, modificar su orientación industrial hacia otros segmentos no atendidos en un escenario de eventual apertura de importaciones. A este tipo de empresas el Estado las acompañará con financiamiento para sus proyectos de expansión e inversión, atado al mantenimiento de la planta laboral, se añade en el plan. Y respecto a los trabajadores de actividad en riesgo potencial, el plan tiene dos abordajes. Por un lado, prevé un subsidio para las empresas incluidas en el plan de reconversión y que tengan previsto contratar nuevo personal. Y por otro, para los empleados despedidos de industrias que se hubiesen declarado imposibilitadas de encarar una reconversión de sus actividades, habrá un seguro de desempleo ampliado, equivalente por lo menos a un salario mínimo, en la actualidad de 7.560 pesos, y cuyo valor máximo será la mitad del último salario percibido. Y en otras palabras, un subsidio estatal para facilitar las cesantías. Apenas conocidos los puntos principales del plan presentado ayer, la UON reaccionó por intermedio de Francisco El Barba Gutiérrez, de la seccional Quilmes del gremio y miembro de la conducción nacional de la Confederación General del Trabajo, y calificó la semana pasada de aberrante el plan por entenderlo como un mecanismo para facilitar los despidos en lugar de sostener los puestos de trabajo. En esa línea, el empresario Carlos Simone, de la Cámara de Máquinas de Oficinas Comerciales, Camoca, sector informático, dijo ayer descreer de planes que no tengan pautas de reconversión de al menos 2 años en el caso del mediano plazo, o de un mínimo de 5 o 6 años si la propuesta es virar hacia segmentos más complejos. Del plan no vemos nada por ahora, solo que se le abrirá el mercado a China al 0% de arancel, cuando es una economía que está afuera del mercado internacional, y no lo decimos nosotros. La Argentina tiene más de 800 casos de dumping contra China. El costo de esta apertura va a ser muy grande en tiempo y dinero. Por lo tanto, son miles de obreros que, si la idea es descartarlos, habrá que darle sustento y reformularlos para otras tareas. Lo que sí podemos evaluar son los 300 millones de dólares que perderá el Estado entre aranceles y sustitución de importaciones. Esto es lo que lamentó Simone. Indudablemente están trabajando contra la Argentina. Sí, sí, contra el trabajo y contra el trabajador. Contra el trabajo y la producción, porque ya traen los productos que aquí se elaboran, los traen de afuera y le dan facilidades para importación. Sí, decían que nosotros estamos pagando muy caro los insumos en computación y lo querían llevar de no sé cuántos valen, de 600, 700 dólares que vale hoy, a 400 o a 300 y pico. Y decía, pero eso va a dejar gente sin trabajo. Y dijo, bueno, esa no es mi área, eso se lo paso a la al Ministerio de Producción. Y entonces así lo arreglaron. Me parece pagando, que pagando nosotros los despidos. Así es como trabaja un gerente en una empresa, que le cierran las cuentas. Sí, pero con la plata nuestra. Con la plata nuestra y con la gente afuera. Una cosa es gerenciar una empresa y otra cosa es gerenciar un país. Un país... Se tiene que pensar. Un país no se gerencia. No, pero se gobierna. Un país se gobierna. Pero ellos gerencian. No gobiernan, gerencian. Entonces, ¿cuál es lo que conviene a la empresa tal o a la empresa cual, que es la que lo coimea? Tal cosa. Bueno, hay que hacer esto, aplicar esto. Esto se hizo en la época de Martínez Dios y se vuelve a repetir, y ahí coincido totalmente con Labaña. Proceso, Cavallo. La misma política, continuada. Vamos a escuchar a algún oyente y después continuamos. ¿Cómo no? Tenemos, vamos a escuchar. Ya en el piso a la licenciada Estela Marisolón. Para Tiempo Nacional, los retirados y jubilados del beneficio previsional, ley 13593, necesitamos una reivindicación moral, espiritual y salarial donde llevamos el escudo y la bandera de la patria y una credencial por vida de haber estado al servicio de la misma. Habló César Tifi, auxiliar jubilado de la Policía Federal, ley 13593. Muchas gracias, señor Giovanni, y será hasta mañana. El general Perón dijo: para hacer una buena tortilla hay que romper los huevos. Por eso mañana los esperamos a todos jubilados para romper los huevos frente a tribunales. Así se enteran lo que es una acción de clase y muchas cositas más que tienen que aprender. Acompañen a Rubén Giovannini y sus espartanos, como dijo el general Perón. Jubilado a dejar de rascarse el higo, y para hacer una buena tortilla hay que romper los huevos. Chau, chau, José de Gleu. Tiempo Nacional y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina invitan a despedir el año 2016 con un almuerzo a realizarse en el Club Personal de Dirección del Ferrocarril General Roca, cito en José Ingenieros 397 de Remedio de Escalada, el día 10 de diciembre a las 12:30. Las entradas para el evento se pueden adquirir en Sarmiento 1469, tercero A, o a partir de mañana en la radio abierta en Plaza Lavalle. Carlos Rodríguez. Rubén Jorge, muchas gracias, buenas noches. Roberto, te habla como siempre. Hace días que no los puedo escuchar ni hablar. Estuve bastante enfermo, estuve en el sanatorio San Camilo, gracias a los médicos, gracias a las enfermeras, gracias a las monjitas de la Orden de San Camilo. La bronca, la rabieta, la mala sangre que me hizo por la basura de Macri que me dejó arriba de la vereda, frente a la puerta, frente al dormitorio, a las 5 de la mañana, amurallaron todo el tacho ese de basura. Te puedo asegurar que ya a mi edad... Hola, sí, Rubén, te habla Osvaldo de San Martín. Bueno, me gustaría, si sos tan amable, de pasar al aire sobre la marcha del día viernes 18, a ver si los jubilados para marchar para ese lugar nos tenemos que concentrar en algún sitio. Por favor, te estoy escuchando, ¿eh? ¿Me lo podés decir? Gracias, sé muy amable. Buenas tardes. Lo que no entiende la abogada exitosa, o más bien se hace la sota, es que cuando ella le pagaba a los inútiles esos de 678 un soldazo por no hacer nada, lo mismo le tenía que pagar a 33 millones de argentinos. ¿Por qué digo 33? Porque acá dicen que hay 12 millones de habitantes que la pasan bien. Rubén, soy José de Gringo, te quiero decir algo. Hablamos todos de esta gente, y cuando ves la gran se pone a comer delante de toda esta gente, no tiene nada para comer delante de los jubilados, que algunos no tienen. Ahora, si me das el favor y me decís, si qué va a pasar con esto, si van a dar ese bono o no van a dar ese bono. Son una ley, son una basura esos milagros que están ahora. Chao, gracias. Buenas tardes, señor Giovannini. Perdona la molestia. Yo ayer hablé para preguntar sobre la tarjeta de la Argenta, que hay que ir porque le dan un préstamo. Pero yo le dije a una persona que había escuchado que no está más eso. Pero me dicen que sí, pero que con la Argenta no está más. Ahora le van con la tarjeta del banco, creo. Tiene que ir a ANSES y se le va el crédito, se lo va a dar el ANSES y se lo va a descontar directamente a ANSES. No es necesaria la tarjeta. Y se lo van a depositar en la cuenta de jubilación. En la cuenta de ahorro que tiene donde usted cobra. Pero tiene que hacer toda la tramitación en ANSES. Pedir turno por internet y después ir a ANSES y solicitar el préstamo. Y porque la tarjeta Argenta desapareció. No está muy bien. Y en cuanto al bono, ya lo habíamos dicho, le van a dar a los jubilados que cobran la mínima que tengan un solo... beneficio. ¿Y hasta? Hasta 6.060 pesos. Si supera la mínima en una porción, si gana menos de 6.000, sí, que se una mínima más 1.000 pesos, le van a compensar hasta esa cifra. Exacto. Creo para que arriba ya no le dan. 5.600 creo que es la jubilación médica, más 1.000 pesos, son 6.600. El que supera esa cifra no cobra nada, y el que está hasta esa cifra le dan le van hasta a completar la 6.600. Buenas tardes, para el programa de Tiempo Nacional, soy Marta de Santos Lugares. Para el señor presidente, por favor, que se vaya de una vez del gobierno, porque ya soy una jubilada que ya no puede comprar ni para alimentarse ni comprar un remedio. ¿Qué pretende, que nos moramos de hambre los jubilados y el pueblo argentino? Mándese mudar del gobierno, sinvergüenza, presidente sinvergüenza, que está matando de hambre a la población. Saludos a la producción de Giovannini. Y siga adelante, señor Giovannini. Bueno, el día sábado 19, en el voy a estar en Merlo, en el Club Laureles Argentino de Merlo, calle Real y Almirante Brón. Así que todos aquellos que quieran estar, están invitados, la entrada es libre y gratuita, es a las 16 horas, creo que el lugar es cerca de la estación, y espero que todos aquellos de los alrededores que a veces me hacen preguntas, voy a estar a disposición para evacuar todas las consultas y preguntas que quieran hacerme, aparte de la charla que voy a dar, no solo sobre el problema previsional, sino también sobre la problemática política del país. Así que están todos invitados, jueves 19, 16 horas, calle Real y Almirante Brón. Club Laureles Argentinos, Merlo. Licenciada Estela Maris Sorondo está acá con nosotros. ¿Damos el número de matrícula, que nunca lo damos? Bueno. Para que la gente sepa que estamos ante una licenciada en serio. 1745 es su número de matrícula. ¿Telefonobióloga? Exactamente. Tiene un posgrado en gerontología social. Es autora del programa Vivir Más, Oír Mejor. Coordinadora del programa Volver a Oír. Y trabaja en la Secretaría de la Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y la ley la vamos a sacar. Algún día. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Se la ve bien. Muchas gracias. Buenas noches a la audiencia. Y bueno, hoy, ¿se acuerda que con respecto al cuidado de la audición en todas las edades, el viernes pasado habíamos hablado de cómo cuidar los oídos de los jóvenes para no quedarnos solamente cerrado en esta recta de la vida que es la tercera edad o los adultos mayores? Incluso dijimos que los jóvenes se están quedando sordos antes de llegar a edades avanzadas por la falta de prevención y de cuidado en sus oídos. Dimos un par de consejitos para cuidar los mismos y fundamentalmente despertar sus conciencias, porque cuanto más sonidos las personas escuchen a un alto volumen, mayor será la probabilidad de dañar la capacidad de los oídos. Dijimos también que los acúfenos estaban siendo mella en los oídos de los jóvenes, que podían incluso ser los acúfenos o zumbidos, como usted lo conoce. Pero hoy vamos a hablar de los niños, o sea, vamos a ir a esa etapa de inicio de la vida. O sea que si usted tiene un niño cerca, usted cuida a su nieto o algún bisnieto, tenga en cuenta las siguientes señales para detectar la pérdida de audición o hipoacusia. Por ejemplo, si usted está frente a un niño de 0 a 3 meses, si tiene falta de reacción a ruidos fuertes, si ve que tiene un sueño demasiado tranquilo, de 3 a 6 meses no orienta la mirada hacia la voz de la mamá, o no emite gorjeos, ese famoso ajó, o sonidos vocálicos para llamar la atención, de 6 a 9 meses no comprende las palabras familiares como mamá, papá, chau, ese niño no imita ningún sonido. De 9 a 12 meses, por ejemplo, no muestra interés a estímulos que se sitúen fuera de su campo visual. No comprende órdenes sencillas. De 12 a 18 meses, que tenga falta de palabras articuladas, que tenga emisión de sonidos guturales solamente. después del año y medio a los dos años no responde a su nombre o no responde a interrogantes simples, quiero decirles que pueden estar frente a una pérdida o hipoacusia en ese niño, pero un diagnóstico temprano favorece el desarrollo social, afectivo y cognitivo de ese niño. Pero en buena hora, quiero decirles que en esta etapa de la vida, los niños sí están muy protegidos por una ley, que es la ley 25.415. Esta ley dio origen al Programa Nacional de Detección y Atención Temprana de la Hipoacusia. ¿Qué dice qué? Que todo recién nacido, antes del primer mes de vida, tiene el derecho de ser estudiado para evaluar su capacidad auditiva y debe realizarse un estudio, que es un estudio de otoemisiones, que son estudios sencillos, que no tienen ningún tipo de sufrimiento para el niño. Esto se hace apenas el bebé llegó al mundo, y esto forma parte de las investigaciones de enfermedades del recién nacido. O sea que podemos decir que los niños están cubiertos por esta ley, la 25.415. Ahora, volviendo a la etapa de los adultos mayores, que también son seres vivos, ¿no? No porque uno va cumpliendo más años tiene que ser desterrado. Casi un ser humano. Casi un ser humano, ¿no? Entonces digo, yo pregunto ahora acá, felicitaciones para que todos tengan una cobertura y una ley que los ampare en todos los órdenes de la vida. Pero yo me pregunto, ¿por qué no se prescriben audiometrías a los adultos mayores? ¿Por qué aún se sigue dando la palmadita en el hombro cuando el adulto mayor va a su médico y le dice, doctor, me manda a hacer un estudio, palmada en el hombro? No, mire, no se preocupe, porque es un tema de la edad, vaya tranquilo. Sí, es un tema de la edad, pero bueno, por favor, mandemos a hacer un estudio, porque si tiene edad es porque por suerte está envejeciendo, y si está envejeciendo, por suerte, está vivo. Entonces, ¿saben por qué pasan estas cosas? Pues yo lo sigo viendo, esto no lo bajo de internet, créame, porque creo que realmente somos una sociedad gerontofóbica. Pero ojo, aquellas personas que discriminan, que miran cómo los viejos van envejeciendo sin prestarle atención, que los marginan, que los que tienen un rol que cumplir en la sociedad, ya sea en una oficina pública, ya sea en la familia, recuerden que uno mismo es el propio viejo, que dentro de unos años vamos a encontrar un sistema que sea más solidario o un sistema que nos está excluyendo. Entonces, ustedes recuerden, esto no es un dato menor, las sociedades están envejeciendo cada segundo. En el mundo, dos personas cumplen 60 años, ¿se acuerda que lo habíamos dicho? Entonces, quiero recalcar un concepto, la equidad y la solidaridad adquieren entre nosotros nuevas dimensiones. La existencia de una sociedad más justa también y más igualitaria también es una sociedad para los adultos mayores, porque si hablamos de una sociedad integrada para todas las edades, créanme que una persona mayor que no es diagnosticada, que no les importa si está escuchando bien, mal, si no le dan los audífonos en tiempo y en forma, no es una persona que pueda integrarse sanamente a esta sociedad tan materialista y hedonista, como yo digo. Y para cerrar, yo digo que a todos los que tienen contacto con personas mayores y que tienen una responsabilidad social y que no los atienden y los discriminan, porque se los discrimina en darle turnos en 20 años, en no atenderlos, en darle, llevarlos a las 6 de la mañana para que saquen también un turno, yo digo que esas personas no tienen derecho a hacerle la vida tan difícil a los adultos mayores. Por eso, señores, no descuiden su manera de envejecer. Todos nosotros envejecemos desde que nacemos hasta que partimos de este mundo. Cuiden, en este caso, sus oídos. Coma sano, sienta sano, piense sano, haga ejercicios y sonría más a menudo, que la vida, a pesar de todo, se lo merece. Gracias. Gracias a usted, licenciada. ¿Vuelve el miércoles? Volvemos, si Dios quiere, el miércoles. Los martes estamos... Seguimos atendiendo en Sarmiento 1469, tercer piso, departamento A, las siempre, oficinas de Rubén Giovanni. Exactamente, que comunicándose gentilmente, primero con la oficina, claro, hablan y llamen y piden un turno y ahí los vamos a seguir atendiendo. Perfecto. Licenciada, Giovannini, me hizo acordar algo que siempre digo, no son problemas de edad, son problemas del alma. Absolutamente. El almanaque. Del mal de la montaña, mañana, de la montaña de años. Mañana radio abierta y marcha a partir de las 11 de la mañana, Talcahuano y Tucumán. Ahí va a estar la Mesa Nacional de Jubilados con Rubén Giovannini a la cabeza. Mañana con la vuelta. Estoy firme, con la vuelta. De Rubén la vuelta Giovannini del Martín Fierro. A la cabeza. ¿Me deja decir dos efemérides chiquitas? Bueno, porque yo tengo una efeméride. 30 segundos. 1810 se fundaba Curuzú-Cuatiá. ¿Quién la fundó? El general Belgrano, haciendo su campaña allá, y un día como hoy, en 1974, repatrian los restos de Eva Perón. Vuelven al país los restos de Eva Perón. Y un día como hoy, 15 de noviembre de 1953... Hoy es 16, amigo. Perdón. Se equivocó. Ayer fue. Se coronó, fue la coronación de la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina, por el general Juan Domingo Perón, con una hermosa oración que mañana la vamos a leer. Muy bien. Y un día como hoy, en 1989, me casaba yo. Y bueno, mire usted, ¿qué va a ser? Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Tenemos las tarjetas ya en Sarmiento 1469. Perdón. Si quieren mañana o pasado, cuando quieran, ya pueden ir reservándolas. Muy bien. Ya está la gente de APL, Somos Fútbol. Ya se van a hacer cargo de esto y van a hablar seguramente de todo lo que concierne al partido de ayer, a las eliminatorias y lo que se viene para el fin de semana. Más la polémica entre Lavezzi y Anhelo, seguramente que algo va a decir nuestro amigo Sapia, que ya está acá con nosotros. ¿Cómo le va, Sapia? ¿Todo bien? Bien, programón. Bien, estamos mejor, estamos más tranquilos. Igualmente medio enojados con esta cosa que siguió la selección. Vamos a hablar un poquito ahora de esto, pero tenemos un programón por delante. Está la gente de AFE también el día de hoy. Vamos Argentina, vamos Messi todavía. Nos reencontramos mañana nosotros, ¿eh? Vaya a la marcha si puede. Belgrano, AM650, Instinto Informativo.